con lo mejor de la trova y baladas pop. Transmite las 24 horas desde Costa Rica. Radio Latinoamericano. Seguimos acompañando a la diáspora. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer.